Vai, vai, vai. Tengo ganas de llorar y de reírme, de cómo lloro cuando te veo en el cielo. Respiro hondo y me hasta los infiernos. Eres mi luna, eres mi flor, eres mi cielo. No me preguntes por dónde se vuelve el mundo. Soy muy paciente, no me toques los cojones. Perdí los mapas y el sentido ante tus brazos. Creo que no es mala, no me ayudas si no quieres. Sufro y disfruto y me olvido de mí mismo. Me hago mi propia mierda cuando no me la vas. Quiero abrazarte y que me digas que te abrace. Y es que eres la solución de todos mis problemas. Es el problema de todas mis soluciones. Problema más bonito de toda mi vida. El problema por el que lloro día y noche. Problema que espero que no se acabe nunca. Que no se acabe nunca. Que lloro día y noche. Que hay como me gusta. Eskerrik asko. Hori, ez zuek joan esaten, ez zuten bada hau txaltu egin, gitarra baju egin. Bai? Bai. Bale, bale. Zerrotzetatik erbesteratu da. Ez bain lehorrez musukatzen mundua. Baina sotarako moztu zuaitza. Telefonoz azken itza. Ez dizu itzalik emanen nuda heltzea. Ez etxesaten ez. Esaten bai nahi dugun horren atzetik baino nola heldu naiz nion haino nahi ez dugunaren iesi ematen eguna zorion tasunaren morroia ula zerbaiten gatik borrokatu ordez beti zerbaiten kontra. Zaharkadek larritasun minez maitatuta bildu baino itxo egiten dituzte besteak gure bezarkadek larritasun minez maitatuta bildu baino itxo egiten dituzte besteak. Bai, jeba! Gauzka eta besteak apuntatu da, baina ordena ez, así que voy a ir. Urpiskat, mesedez? Urpiskat. Garre berdeak etxe zuritela gorriak jendarme autoa bidean bildo txartean pasatzen. Etxe elizetan otoitzak, betiko otoitzak, neguko kearen antzera lehun igotzen. Martin Larralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balitz. Arantzak barruratza itzuliak, lituzken sagarroi alez, itzuli zan balitzen. Gaurri gandea da, Larre berdeak etxe zuritela gorriak, jendarme autoa bidean, bai ondizet banopeti. Jendea familia retratuetan bezala, larritasuneraino perfumatoriko harimara kutsiz doa mezeta. Inork ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena, oroimenaren korapiloa deslotzen. Inork ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena, goblakaririk behar. Martin Larralde honelako egun batez hil zen galeretan, begiak zabalik etzan da, zerua itxaso zikin bata. Zerua itxaso zikin bata lasanez, agian zerua itxaso zikin batela esanez. Esperanza, perdida la ilusión, los problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer, el presente es un fracaso, el futuro no se ve. Es la que manda, la que causa sensación. La verdad es aburrida, puta frustración. Prefiero morir como un cobarde que vivir cobardemente. Las vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición. El terror causando hábito, miedo a morir. Ya estás muerto, ya estáis muertos, ya estás muerto, ya estáis muertos, ya estáis muertos, muertos, muertos, muertos, ya estáis muertos, ya estáis muertos, muertos, muertos, muertos, muertos, muertos, muertos. Cerebros destruidos. Thank you. Cada día que pasa el sol es más grande y me pega más fuerte. Yo me río, me empotro, me pego, me siento potente. Solo digo chorradas, más alto, más bajito, según cómo está el tiempo. Si me empiezo a preocupar como persona, salto al extraño y estoy contento, casi contento, un poco jodido, jodido del todo, total todo es lo mismo. Que pasa, el sol es más grande y me pega más fuerte. Yo me río, me empotro, me pego, me siento potente. Solo digo chorradas, más alto, más bajito, según cómo esté el tiempo. Si me empieza a preocupar como persona, salto al extraño y estoy contento, casi contento, un poco jodido, jodido del todo, total todo es lo mismo. Que pasa, el sol es más grande y me pega más fuerte. Soy como una abejita que está toda solita y le falta su flor, flor. Si no la huelo, no huelo flor. Si no la veo, me muero flor. Si no la huelo, no huelo flor. Si no la veo. ¡Apa! Bueno, hau, abesti hau indarrentzako abestuko dugu, baina denen artean abestu behar dugu, bale? Dera indar, zuretzat, eh? Bera, abesti gokoena data. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde gingo. Egoak ebaki banizkio, naria izango zen, ez zuen alde gingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Eta ni txoria nuen maite, eta ni txoria nuen maite. Berriz, eh? Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde gingo. Cambio! Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Eta ni txoria nuen maite, eta ni txoria nuen maite. La la la la la la. Orfeoia baino beto. Asa, no.

hasi ez, ez zure se masturba con el levar a caldo y mi picha se enamora de cualquier mujer. Me mango alguna placa, sheriff y ella se disfraza. Yo me cierro en banda, comienza la batalla. Talla, talla, talla, talla, talla, talla, talla, talla, talla. Cada cual más gilipollas, nos asqueamos mutuamente. Nos asqueamos mutuamente cuando el único enemigo está dentro de nuestra mente. Está dentro de nuestra mente, mente, mente, vente, mente, mente, vente, mente, vente, vente, conmigo a la cama, cama, cama, cama, jamás, jamás, jamás, jamás, jamás, jamás es mucho decir. Duele aquel diablo suyo, yo todavía busco diosas que no lo son. Pero el amor está más allá de las pasiones, hay que vivir pa'lante y echarle dos cojones. Y que la vida es pa' ir pa'lante y pa' echarle cojones. Y habrá nuevos cartones y nuevas ilusiones, siones, siones, siones, siones, siones, siones, siones. Habrá nuevos cartones, tones, tones, tones, tones, tones, tones, tones, tones, y nuevas ilusiones. Bueno, a ver, entzuten dana. Thank you. cómico. Chus está nervioso. Tiene alucinaciones. De su ducha sale alcohol hirviendo. Esto no puede ser. Esto no hay quien lo aguante. Tiene que llevarse a alguien por delante. Chus está nervioso. Chus está violento. Alguien va a pagar sus nervios. Se monta una bronca. Chus está en el suelo. Ahora está contento. ¡Muerto! En su tumba hay latas de cerveza. Chus, no bebas tanto. No pierdas la cabeza. Chus, no bebas tanto. La cabeza, no pierdas la cabeza, no pierdas la cabeza. Ilurarik ez dago bizutzerik, eguna atean dago aize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Eguna atean dago aize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Larara, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Kontxola zerik ez, bizitza ez da uskeria, edan ase arte beretik ez daski zango, galtzer zaudelarik. Edan ase arte beretik ez daski zango, galtzer zaudelarik. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Trompatzerik ez denbora, ustelak lurtera, bizitza daundiena, galtzea litzake galtzea dena. Ustelak lurtera, bizitza daundiena, galtzea litzake galtzea dena. Larararan, larararan, larararan, larararan, larararan, larararan, larararan, larararan, bazterrak lambroak ezkutatzen dizkidanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak ezkutatzen dizkidanean. Zer ezkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten, orduan hasten bainaiz izkutukoa. Bere baitan pizten diren bazter mireskarriak ikusten. Osa da! Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Eskerrik asko. Ba, ikusten zaituzte da besteko gogoarekin, ezta? Hau gratis da, eh? Txuria lautelatu gainean ilargia erdian eta zu barotzeira zure keia eskuetan butzara batekin gu nerean etorriko da ta berriz izango gara zorion txu edo zein erreko jaixetan. Goxo-goxo kanta egin nazu Benitoren Maria Sol. Begarrik ez zuri zaudeta malkoak zure koloreak entzen dute. Lautelatu gainean ilargia erdian eta zu zeira zure keia eskuetan putzara batekin du nerean etorriko da ta berriz izango gara zorion txu edo zein herriko jaixetan felix felix biar berriz izango gara baina pur batekin diru gabe baina izarrak gurekin daude piano baten soinua lautelatu gainean ilargia erdian eta zu garuntzeira zureke jaskuetan putzara batekin du nerean berri lautelatu gainean ilargia erdian eta zu garuntzegira zure keia eskuetan putzara batekin ilgu neran etorriko da ta berriz izango gara zoria txu edo zainarriko jaixetan Edozeinerriko jaixetan Edozeinerriko jaixetan orain pirata garrapatari deituko diogu kolaborazio bat egiteko. Baina, bueno, hasiko naiz jotzen. Vete mentalizándote. Garrapata, ¿eh? Es garrapeta, porque si no nos atizan en la Audiencia Nacional, ¿eh? Ojo. Kontatu didate, Nueva Yorken, Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon batek jendeari otoi eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat. Mundua ez da era hortan aldatzen, gizonen hartu emanak ez dira hobekitzen, zamaroa ez da hola laburtzen, baina batzuek gau batez oia dute, aterpean aize hotzik ez eta bere bizi joakien elurra karrikan ari da. Liburuaren irakaspenik ez aztu, emakumea. Ez irakurri libre, ez una zintuzetan. Gizon batzue gau batez oia dute, aterpean aize hotzik ez eta, bere bizi joakien elurra, karrikan ari da. Baina mundua ez da hortan aldatzen, gizonen hartu emanak ez dira hobekitzen, zamaroa ez da hola laburtzen. Se me ha escapado el choza, ¿o qué? Me han contado que en Nueva York, en la esquina de la calle 26 con Broadway, en los meses de invierno, hay un hombre todas las noches que rogando a los transeúntes procura un refugio a los desesperados que allí se reúnen. Pero al mundo así no se le cambia. La relación entre los hombres y también entre las mujeres no se hace mejores. Y no es así, no es así la forma de hacer más corta la era de la explotación. Me han contado que en Nueva York, en la esquina de la calle 26 con Broadway, en los meses de invierno, hay un hombre que todas las noches, rogando a los transeúntes, procura un refugio a los desesperados que allí se reúnen. Pero al mundo así no se le cambia. Las relaciones no se nos hacen mejores. Y no es esta la forma de hacer. La forma de hacer más corta la era de la puta, explotación. Contato didate. Nueva Yorken, Broadway, edo, hogeita zei garrikaren kantoia negu gorrian gizon batek, otoi eginez. Otoi eginez, otoi, jengoikoa, otoi. Baina apaizen ertzean ez aldago, bakian bizitzeko tokia, esplotatzen digun, sistema. Okupatzailea, haien dira alagu gara, horra hor galdera, gizona. Biztanlea, hiltzailea. payada. Bueno, hemendik aurrera ja kresta ateratzea bakarrik falta zaigu, eta ja, recta final, eh? Fase autodestrucción. Tienda al acecho el vendedor, vendedor que vende producto, comprador que se vaya a mamar. Oh, sí, sí, os engañan así. Oh, sí, sí, os engañan así. Oh, sí, sí, os engañan así. Mi madre me despertó, en la cama estaba yo. Cambiado la hora, lo dijo anoche en televisión. Oh, oh, sí, sí, os engañan así. Oh, oh, sí, sí, os engañan así. Oh, oh, sí, sí, os engañan así. ¡Apa ahí!

olvidaré de ti cuando me marche. No me olvidaré de ti cuando me marche, reina mía. No me olvidaré de ti, no me olvidaré. Sombra, puñales del sol, no quiere la sangre, se mata en tu olor. Tus cantos, mis cantos, son ecos de otra canción. Adiós, reina mía, ya no pinta nada que mi vida es ruleta que da vueltas, perdiendo el control. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, reina mía, no me olvidaré de ti. No me olvidaré de ti. No me olvidaré de ti. No me olvidaré de ti. ¡Qué ricasco, Esteban Tarte! Si no fuese porque me cortas la baba, tía, me la cortas noche y día. Y cuando fumo un canuto que otro, me doy cuenta de que la culpa es mía. Mientras espero y desespero y pa' pasar el tiempo lío, y me agarro unos moraos de espanto, y tú no vienes, se me acaba la china y me cago en Dios. Se me cae el mundo encima, se me cae el mundo encima. Y hostias como pesa toda mi tristeza. Te metería cuatro hostias si no fuese. Te metería cuatro hostias si no fuese porque me cortas la baba, tía, me la cortas noche y día. Y cuando fumo un canuto que otro, me doy cuenta de que la culpa es mía. Mientras espero y desespero y por pasar el tiempo lío, y me agarro unos moraos de espanto, y tú no vienes, se me acaba la china y me cago en Dios. Se me cae el mundo encima, se me cae el mundo encima. Y hostias como pesa toda mi tristeza. Ez dakit jotzen, jode. Ez dakit jotzen. Así me acuerdo. Está bien, aquí no se reto. Es que hostia, se hace la hostia, va. Venga, va, va. Yo ya tengo novia, ya encontré mi amor. La otra noche la besé en un callejón. Es alta y morena, siempre está en mi mente. Me volvió loco, su nombre es la muerte. Versión acústico, Un día la muerte se acercó hasta mí. Cuando me dio un beso, lo reconocí. Y vi que la bella me dijo: vámonos, yo no tenía fuerzas y se marchó. Enamorado de la muerte, su belleza me atrapó. Día y noche está en mi mente, condenado a su amor. Enamorado de la muerte, desde el día en que la vi. Día y noche está en mi mente, es el fin, es el fin. Se acercó hasta mí. Cuando me dio un beso, la reconocí. Y vi que la bella me dijo: vámonos. Yo no tenía fuerzas y se marchó. Enamorado de la muerte, su belleza me atrapó. Día y noche está en mi mente, condenado a su amor. Enamorado de la muerte, desde el día en que la vi. Día y noche está en mi mente, es el fin, es el fin. Es el fin. Bueno, por ahorrar tiempo, yo hago que me levanto, me aplaudís, beste va, y toco otras dos, ¿vale? Te voy a buscar sonido. Es el fin. Es el fin del Pleistoceno. Del árbol has bajado, caminas encorvado, te ayudan tus manos aún. Tus dientes tan deformes, tu rostro peludo, eres primitivo. Te espera una compañera ya vestida de pieles y en la cueva tu refugio. Las peas tu lecho de amor primitivo. De los pelos las rastras desde el lecho. Sin afecto ni tacto, polla primitivo. Asoma tus ojos, algo inteligente. De tu boca surge el sonido gutural elegibles. Primitivo eres, humano, primitivo eres. Un asqueroso ser humano, primitivo eres, humano. Voy al campo, abandonaré la ciudad. Voy al campo, abandonaré la ciudad. Escapar del mundo de hormigón. Acabar con esta situación. En tantas noches de evasión. Voy al campo, abandono. abandonaré la ciudad, porque allí encontraré la paz, porque allí tendré mi libertad. Seré un hippie impresentable en sociedad. Moriremos en la ciudad, mejor me voy al campo, abandono a la humanidad, poneros a llorar, moriros de ilusión. La cogiste bien llorona, desgraciado. Bai, bai, azkena. Toda la vida comiéndome el coco, pero ya veis que os sirve de poco. No habéis conseguido prepararme para poder manipularme. ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué me vais a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué me vais a hacer? No podéis hacer nada contra mí. Queréis anularme, pero yo estoy muerto. Y sabéis que un muerto no puede morir. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué me vais a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué me vais a hacer? Siempre estamos con lo mismo. Nos vienen con sus rebajas. Nos quieren utilizar, pero no se comen nada, nada, nada. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué me vais a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué me vais a hacer? ¡Chis, boom! ¡Adiós! ¡Cierre casco!